Time Rock Machine con Pedro Barroso. Hola, buenas noches amigos y amigas, bienvenidos al programa número 222 de Time Rock Machine en tu sintonía favorita, la de Canal Extremadura Radio. Al micrófono, conduciendo esta misión y encantado de ello, Pedro Barroso. Para hoy vamos a ir con el primer especial en el cual repasaremos algunas de las bandas más interesantes y con más calidad desde nuestro punto de vista, por supuesto, procedentes del continente sudamericano, y que vamos a iniciar con un grupo relativamente nuevo desde Argentina. El combo en cuestión nace en Buenos Aires por iniciativa del vocalista Iván Sención en el año 2003. El nombre del grupo es Watchmen y suenan así: Time is Over. See? Time is Over, canción incluida en el debut de Watchmen del 2006, banda argentina con proyección internacional incluso transatlántica, no solo en Norteamérica, dentro de las esferas del rock duro gracias a un sonido hard rock con grandes y acertadas dosis de melodía muy al estilo Whitesnake, por ejemplo. Watchmen, grupo que editó un segundo disco en el 2010, más ecléctico, más variado y más maduro, de título Nowhere to Hide. Nos desplazamos de Argentina ahora mismo a Brasil con el melodic rock AOR de Nao, grupo liderado por el bajista y compositor Alec Mendonca, que cuenta en esta banda proyecto con la voz de Philip Atwell. Del LP del 2013 Bohemian Kingdom extraemos el corte título. Vertrauen zum Führer verloren. Um Astrid Lind Después de un debut ligeramente más complejo, más progresivo, Alec Mendonca y Philip Hardwell facturan este segundo CD Bohemian Kingdom con estructuras más estereotipo hard melódica OR, pero absolutamente maravilloso en el 2013. Now, N o W, con Hardwell, único componente no brasileño del grupo, como vocalista y de origen jamaicano. Más el artífice bajista, compositor Alex Mendonca, Jim Barros a los teclados, Diego Macedo, batería y el guitarra Juno Moraes. Continuamos ahora en Argentina de nuevo con el fundador del mítico grupo pionero del rock duro en este país, Kefren, hablamos de Sebastián Gaba, que en el 2009 edita su debut solista homónimo, del cual escuchamos Tuviste el valor. Debut de Sebastián Gaba del 2009 en castellano, que sería editado en inglés al año siguiente y que contó con la participación como invitado especial de Bruce Kulick en varias canciones. Sebastián también hace de Paul Stanley en la banda tributo Kiss My Ass y la verdad es que el timbre y la técnica vocal son muy similares entre Stanley y Gaba, pero no solo eso, sino también físicamente tienen cierto parecido. Continuamos en este especial rock duro y metal made in Sudamérica con el grupo liderado por el ex batería de Angra, Kyles Priester. Angar, así se llama la banda, To Tame a Land. We'll be right back. Prog Power Metal de primera fila desde Brasil, Angar, liderados por Aquiles Priester, ex Angra, ex Primal Fear, etc. Grupo con casi 20 años, Angar, de carrera y 7 LPs editados. Escuchamos la versión de To Tame a Land, incluida en el recopilatorio The Best of 15 Years Based in a True Story del 2014, con voz de Pedro Campos, a las guitarras Cristiano Wortmann y Eduardo Martínez, bajo Nando Mero, y Fabio Laguna teclados, junto con la batería y liderazgo de Aquiles Priester, como decíamos. Vamos con una aportación espectacular de prog metal en castellano y desde México. Ellos son Ágora, con su tema Hombre Máquina. Ágora, banda mexicana compuesta por músicos virtuosos facturando temas de increíble calidad, Caso de Hombre Máquina incluido en el CD del 2011 Regresa al Vértigo, mejor producción para nosotros de su trayectoria y cuarto LP editado por este grupo en estudio. Nada que envidiar y sobran prejuicios a las bandas de primera fila internacional del prog metal, con el aliciente, eso sí, de cantar en castellano, Ágora desde México. Seguimos en Time Rock, Canal Extremadura Radio, ahora con el grupo Nobel argentino, solo un LP en el mercado del 2014, Deus Ex Machina y su power metal en inglés. En este caso, el tema se llama Enslaved. Deus Ex Machina, grupo que nace en Buenos Aires en el año 2012 con un solo LP editado en el 2014 de título XX, con Seba, Matt, Vico y Donny como integrantes de este combo power metal con dosis prog de nivel realmente espectacular, como comprobábamos, aunque sin demasiada popularidad fuera del continente sudamericano, por desgracia. No es así el caso de la banda que viene a continuación, conocida por todos ustedes, Rata Blanca, banda bonaerense también que surge por iniciativa de Walter Giardino a mediados de los 80, grupo de metal pesado o hard and heavy, quizás, pues eso, el más popular a nivel internacional desde Argentina. Rata Blanca, Mujer Amante. Debería Mujer Amante, single extraído del éxito comercial en ventas y en repercusión de Rata Blanca en 1990, su LP Magos, Espadas y Rosas, disco que les lanzaría directamente al estrellato del rock y segunda producción, primera con Valirari, de su carrera, con un sonido hard and heavy de influencias neoclásicas y con reminiscencias desde Yngwie hasta Deep Purple o Rainbow. Cerramos este primer especial Hard Rock y Metal Made in Sudamérica en Time Rock Machine, canal Extremadura Radio, con el único disco de Aethra, grupo de Monterrey, México. El disco se llama Time and Eternity, facturando un Symphonic Power Metal espectacular de una calidad realmente impresionante. Se despide Pedro Barroso, que les da las gracias por escucharnos, muy amables. Nos vemos la semana que viene. Aethra, año 2011, LP Time and Eternity y la canción Angels. Adiós. Lies behind.